Mira, no, o sea, no hay ninguna decisión oficial por parte del colegio. Lo que sí yo te puedo decir que IOMA tiene un atraso bastante considerable. Sí. No te puedo precisar exactamente, pero bueno, de porcentajes desde julio en adelante. Uh-huh. Digamos que a esta altura, o sea, cada farmacia decide de acuerdo a su capacidad financiera al IOMA hasta dónde atiende y hasta dónde no. Uh-huh. Uh-huh. O sea que, digamos, las farmacias es como que están en libertad de acción con respecto al IOMA. Sí, sí, absolutamente, ya que, bueno, IOMA al no cumplir estrictamente como debiera en cuanto a los pagos, digamos que cada uno tiene la opción de saber o cada uno conoce su bolsillo hasta dónde puede o no financiar IOMA, ya que, como vos decís, es una obra social que tiene mucho peso para la farmacia. De hecho, o sea, a nosotros financiar IOMA nos implica una erogación importante de dinero. Uh-huh. Y bueno, hay gente que obviamente cada uno conoce los límites hasta donde lo puede financiar. Claro, claro. Fernando, ¿tienen previsto, digamos, no desde el colegio local, pero sí desde a nivel provincial, alguna reunión o alguna puesta en común de lo que está sucediendo con el IOMA para los próximos días, o van a aguardar que el Estado provincial pague? Mira, en realidad no hay nada previsto. Yo participé en una reunión no hace mucho tiempo con el presidente de IOMA, que estuvo acá en la delegación local. Uh-huh. Reconoció que había un atraso y prometió, digamos, que en el primer trimestre, que vamos a llegar al primer trimestre del 2011 sin deuda. Ajá. Digamos que, bueno, es, digamos, que le vamos a dar un voto de confianza, y yo creo que de acá a marzo, digamos, del 2011 no va a haber ningún tipo de medida, más que él aseguró. Habitualmente IOMA a esta altura del año se queda sin presupuesto, históricamente, ha pasado todo, de los últimos 20 años viene sucediendo, pero bueno, él aseguró que este año eso no iba a suceder, o sea que los atrasos no se iban a ampliar. Uh-huh. Y es más, bueno, nos prometió que llegara al primer trimestre del año que viene sin deuda. Bien. Así que, salvo que surja algo o que no cumplan, digamos, la palabra de por lo menos seguir pagando como estaban, no va a pasar, creo yo, nada oficial, pero bueno, sí es real que el atraso es importante y que implica un esfuerzo grande para la farmacia financiar IOMA. De hecho, o sea nadie puede obligar a hacer un esfuerzo mayor al que puede, cuando estamos hablando obviamente de economía, de momentos críticos y de dinero ajeno. Bien. Fernando, bueno, la recomendación, no le digo para sus colegas farmacéuticos, pero para sí, para la gente, es que camine, que si en una farmacia no, quizá en otra sí. Sí, o sea, yo por ahí ha coincidido por alguna cuestión o han ido a alguna farmacia que estaba de turno y por ahí se ha reiterado y le ha pasado eso, pero yo creo que la mayoría está teniendo normalmente, o sea, yo no he tenido ningún reclamo puntual. Uh-huh. Y yo no sé si lo tuyo o el reclamo habrá sido generalizado de una farmacia, habría que analizar por ahí, ya te digo, si ha sido una farmacia de turno, por ahí se ve sobrepasada en su capacidad y digamos que no ha atendido a determinados clientes. Exactamente. Fernando, bueno, le agradecemos mucho y le prometemos seguir lo que esté sucediendo con todo este tema, ¿sí? Muy bien. Un abrazo, hasta luego. Que siga bien. Fernando, bueno, titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría.